digas que no ves. No digas que no ves. No digas que no ves. Lo que no querés. Hola, hola, ¿qué tal, amigues de Radionauta? Estamos acá en este nuevo programa, este es el programa número 31, si las cuentas no me fallan, si no me han fallado hasta ahora, no me van a fallar en este momento. Estamos acá en un nuevo programa de Pachi Dermata, casi me confundo, digo Radionauta, que es la radio por la que estamos yendo y por la que fuimos todo este ciclo, y me imagino el que viene, si no nos echan. Mati no nos está haciendo ninguna seña, dice que no nos va a echar. Así que bueno, damos comienzo este nuevo Pachi Dermata del día de la fecha, en el cual hay un micrófono que está vacío. Se trata de una ausencia. Y le vamos a mandar un gran saludo antes de comenzar este programa a Martín Grané, que bueno, no sé si nos está escuchando. Si lo está haciendo, le mandamos un saludo y un abrazo. Y le decíamos que vuelva en algún momento, calculo el próximo jueves. Pero lo que sí vamos a hacer, porque hay un micrófono que sí está ocupado y que no es el mío, que es el de Juan Ignacio Lago. Y que lo vamos a saludar en este momento. Juan, ¿cómo te va? Quiero ver cuánto puedo ponerte incómodo. No, Alan, ¿cómo estás, Dylan? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Muy bien? No muy bien. ¿En la escala del bien al muy bien? ¿Cómo? En la escala del bien al muy bien. La peor escala de todas, no hay mucho. Claro, si es la escala del bien al muy bien, solamente hay dos posibles respuestas. No, es bien y muy bien. Yo te digo escala del 1 al 10. No, hay 10 respuestas. De bien a muy bien, ¿cuánta? Tenés que pensar 8. 8 en el medio. Bien, muy bien. Sí, muy bien. Súper bien, capaz. No, yo creo que estoy bien, pero intermedio sería. Intermedio, o sea, sí. Un 5. Un 5, un 6, tal vez. Bueno, bien. Si se quiere. Porque el clima no me gusta. Y empezamos hablando del clima. Que es, ahora, como no está Tincho, tengo que ser parte de la charla de ascensor. Como no está Tincho, no solamente tenés que ser parte, sino que tenés que hablar y referirte muy habitualmente a lo que es el clima. Sí, bueno, pero me tocó un día bastante particular. ¿Por qué? Porque a la mañana estuvo bastante pesado, bastante caluroso. Como ayer. Ayer fue muy un día muy pesado. Ya no me acuerdo. A mí tenés que hablar de lo que sucede en el día, porque ya me decís ayer y yo capaz que llovió, capaz que granizó y no me voy a acordar. Bueno, no, ayer yo te cuento. A ver, contame. Vos, Juan, sos una persona que como diría Tincho, estás en la computadora y tal vez únicamente te fijas en el clima cuando entras a Google y pones clima en La Plata. No, viste que ahora los teléfonos son muy inteligentes y te avisan. Es verdad, el mío no es tan inteligente y no me avisa. Y no solamente no me avisa, sino que lo único que tiene es WhatsApp. Así que no me puedo enterar ni del clima ni de casi nada de lo que pasa. Ni el tráfico. Claro, que ahora son tan inteligentes que te dicen si hay tráfico moderado. Es verdad. Dicen si estás en un lugar interesante, te dicen, bueno, saca una fotito. Es casi como un amigo, ¿viste? Bueno, eso no sabía. Eso yo no llegué a ese nivel de tecnología. De inteligencia artificial. No, es más, tengo un teléfono Nokia, que por lo que tengo entendido... Para, baja pauta Nokia. O le vas a pegar. No, un poco las dos. Baja pauta. De ese momento. Ojalá tuviéramos. Aparte ahora se nos bajó un inversor. No adelantes. Bueno. Vamos a hablar de Nokia. Vamos a hacer una columna de Nokia. No, es del Nokia, pero viste que ahora, este año, si no me equivoco, o el año pasado, volvieron a fabricar los Nokia que no se venían fabricando. Mira, no tenías dato. Este es de la anterior generación, de cuando tenía incluso Windows, Windows Phone, y un Windows Phone bastante antiguo. ¿De qué año estamos hablando? No lo sé, porque es un bastante info trajiste igual. Un teléfono heredado. No, eso más de lo que ya más o menos sabía. Es un teléfono heredado que lo tenía mi hermana y por lo cual estaba casi todo roto. Ya cuando lo heredé, la cámara ni siquiera enfocaba. Claro, ya no es culpa de Nokia, es culpa del uso que se le ha dado. Bueno, podría ser también culpa de Nokia. No nos pasó pauta, así que podemos... Pero podés encontrarle la belleza al paso del tiempo con el Wabi Sabi. No. ¿Te acordás? Sí, sí, me acuerdo. ¿Cómo vas a decir que no? Así. Me acuerdo, la sabiduría que nos trajo un invitado. Pero no tiene ningún tipo de belleza este teléfono. Como casi ninguna cosa material. Casi ningún programa de Pachi, ¿vos querías decir? Bueno, no estaríamos tan alejados de la realidad. Sin embargo, de lo que estamos hablando era del clima. Del clima. Y no quiero que nos desenfoquemos, Juani. Porque estamos hablando de que ayer si no me equivoco, hizo más de 33 grados, que en la ciudad de La Plata, con la cantidad de asfalto que hay, eso aumenta la sensación térmica y hace que... La pases mal. La pases muy mal. Yo, por lo menos, odio el verano, odio el calor. Así que realmente... Somos dos. La paso muy mal. Y me gustaría estar todo el tiempo encerrado en mi casa con un ventilador. Hasta que pase toda esta etapa mal llamada verano. Y que a mucha gente le gusta. Y no empezó todavía. Que no empezó. Quiero informarte que no empezó. Que no empezó, pero ayer nos dio como una especie de tráiler. Así que si se quiere. Un preview. Sí, sí, sí. De lo que vamos a vivir. Un preview en forma de trompada. Que hoy a la mañana, como vos bien decías, había arrancado muy similar. Muy pesado, yo, sí. Que como bien acabo de decir, no estoy muy informado del clima. Yo dije, bueno, va a ser un día similar al de ayer. Y lo primero que hice, ni bien me levanté, además de desayunar, fue hacerme un tereré. Muy bien. Porque bueno, en ese momento hacía calor. Buena decisión. Fue muy disfrutado, pero en el momento, o a la mitad de ese tereré, vi que se estaban formando algunas nubes. Bueno, ya estaban formadas seguramente, pero se ubicaban en el pedazo de cielo que ocupa mi casa abajo, digamos. Y de a poco se fue nublando, empezó el viento. Y yo dije, esto bueno, no dura un ascensor, sí. Te digo. Estas charlas son muy profundas en cuanto al clima. Bueno, según qué ascensor. No. Los que tienen muchos pisos generalmente son rápidos. Es verdad. A menos que te quedes trabado. A menos que esté en mal funcionamiento. Claro, funciona mal. Caso, y ahí sí hay que romper esa incomodidad, esa tensión de no hablar con el vecino o la vecina. Y ahí sí puedes hablar de las nubes. Claro, ¿cuánto es? Vos que sabés de ascensores, evidentemente, no sé y de pisos altos. Solo sé que se habla de clima. ¿Cuánto es la mayor altura que tiene un edificio, por lo menos acá en La Plata? Si es que. No sé, ¿15? ¿15? ¿Ah, le pegué? No, qué bárbaro. Es. Bueno, no es tanto igual, yo pensaba que más. Viste que... Depende para qué. No, pero... Imagínate si te quedas sin luz y tenés que subir escaleras. Andá a decirme que no es tanto. No, pero... Y peor si te quedas adentro, ¿no? Y ahí sí tenés que hablar del clima, tenés que hablar bueno, de... Ah, bueno, sí, no, también. Se te queda adentro, se te corta la luz. Pero olvídate. Yo he tenido que subir y bajar hasta el noveno piso, por ejemplo. Manualmente, digo. Por bueno, escalera. Un poco de ejercicio no viene mal a nadie. Estás militando el quedarte sin luz. Y bueno, ahora en estos tiempos de crisis, uno cuando no puede pagar la luz tiene que subir. Claro, hay que hacer ejercicio por lo hay menos. Hacer ejercicio. No, pero bueno, en ese caso, un ascensor de 15 pisos, me imagino que se podrá hablar de temas como el clima y de otros temas en general, un poco más largo y tendido. De boquita. Sobre todo, como bien decíamos, si está en mal funcionamiento y en cuyo caso de que suba y después baje. Claro. Ahí te ves obligado a alargar más que introducción de Pachirmata. Tenés que sacar a relucir tus dotes de hablador, de orador, porque... Sí. Porque el silencio incomoda. ¿Crees en esa frase que acabo de decir? Sí. ¿Que el silencio incomoda? Pero me gusta incomodar. ¿Te gusta incomodar? Sí. Por eso voy a dejar de hablar en este momento. Como intenté hacer yo, al principio. Sí. Y que lo hiciste muy bien, aparte, porque no me lo esperaba. Ah, no pensaste que era planeado. Pensaste que me había frisado así como... No. Ah. Como siempre hacemos la presentación con Martín, dije, bueno... Capaz que Juani, por una decisión política tal vez, dijo, no voy a hablar hasta que no venga mi turno. Puede ser. Era en ese momento. Que era ese momento. Pero bueno, por alguna razón que yo desconocía, tal vez, dijiste, a partir de ahora Muzzarella. Muzzarella. Y hasta que no se hable de Boquita, no vamos a hablar. ¿Vamos a hablar de Boca? ¿Vamos a hablar de Boca? No sé. Porque no sé, Juani, vos sos el bostero acá, yo. Vos también. Te han bautizado. Me han fanatizado, sí. Bostero. Me han dicho bostero ya. Así que... He visto más partidos de Boca que del club del cual soy hincha. ¿Se puede decir? Que... ¿O se puede? Es un enigmático. Sí, soy de Gimnasia. Muy bien, muy bien. Acá... ¿Qué somos? ¿Periodistas deportivos? Que no podemos decir de qué club somos. Bueno, yo soy periodista deportivo. Es verdad, me había olvidado ya. Es como que siento que es una faceta tuya que quedó en el olvido. Olvidada incluso por mí. Ahora sí, que sí. No sé si... solamente recordaba cuando dicen la frase. No sé si intencionalmente la querés olvidar o... Bueno, no. Sí y no. No. Desarrolle. No es algo de lo que estoy orgulloso. No en sí por la carrera, sino porque, bueno, no. A mitad de la carrera. ¿Por qué elegiste periodismo deportivo? Porque. Esto es una sesión de psicología. Puede ser. Tómalo como una entrevista amistosa. Bueno. Amistosa. Es un psicotécnico. Voy a anotar a ver qué estás diciendo. ¿Por qué elegí? Bueno, básicamente por una carrera corta. Así de triste. Pero hay otras carreras cortas. Sí. Otros terciarios. Dentro de todo, era una carrera que combinaba el deporte, que en ese momento pensé que me gustaba. Combinaba duración e interés, se podría decir. Sí, era una buena combinación de esas dos. sin llegar a hacer lo que más me gustaba en ese momento, que igualmente era la música. ¿Y si pudieses retroceder en el tiempo, sabiendo lo que sabes ahora, volverías a anotarte? No, yo creo que no. No me conocerías entonces, porque nos conocimos en la justamente facultad por eso, de periodismo. Por ahí. No. ¿Tan rápido tenía que hacerlo? ¿Decirlo así tan fuerte? No, yo creo que igual me hubiese notado en una materia de comunicación, en la carrera de comunicación. No sé si de deportivo. Claro. Porque eso fue lo que me di cuenta que no me interesaba tanto. ¿Y buscarías conocerme? Bueno, sí, yo creo Se que puso sí. muy íntimo, de golpe. Yo creo que sí. El problema, en realidad, sería que ¿cómo podría saberlo? No, pero digo, vos retrocedes en el tiempo sabiendo. No perdés toda la información. Yo no lo pierdo, pero vos sí, en este caso. Claro, yo sí. O sea, tenés que tener cuidado de no ser muy creepy. Porque capaz te acercás por primera vez a mí y soltás un comentario de cosas que digo, ¿cómo sabes? Claro. Lo que puede llegar a espantarte y traumarte de tu vida. Y puede ser que esto no se dé, este vínculo no se dé y no exista para Chigarmata. Bueno, le haríamos un gran favor a Mati, por ejemplo. A Mati Pascuale, que nos está operando hoy, como casi en todos los programas. Como casi todos los 31 programas. Y siempre nos dice que le traigamos algo de comer. Y casi siempre le traemos, hay que decirlo. Por lo menos... Bueno, creo que le trae más Edu de Palabras Mágicas igual. Me parece que Eduardo es muy buena persona. Claro. Demasiada. Y nosotros no somos tan buenas personas. Demasiado. Entonces bueno, por esas cuestiones, aparte de que ahora que no está Martín, lo podemos guardiar, ¿no? Porque no sé si nos va a escuchar. No, así yo que, no creo. Yo tampoco creo. Así que hay que decir, bueno, acá Tincho nos dice que no traigamos nada. Es él. Es una decisión política. También. Es una decisión política de él. Con la cual nosotros no estamos de acuerdo, sin embargo, acatamos. Por. Seguimos órdenes del conductor. Porque es el que tiene. Sí, claramente, es el que tiene la batuta. Y el micrófono principal, y se sienta en donde se sentaría alguien que tenga gran poder. Y es el que siempre nos pregunta cuáles son las redes sociales. ¿Cuáles son las redes sociales? Pero. Silencio. Las redes sociales son Instagram, Pachibermata, ok. Pachibermata con Y. Y YouTube, Pachibermata. Como ya venimos diciendo en los últimos 10, 15 programas, el YouTube está abandonado. Ah, yo pensé que ibas a decir. Está ahí. Seguime y te sigo. Nah. ¿Qué es? Ah, en Instagram, no, tampoco. Porque hay que hacer un mea culpa. Tampoco hemos subido nada en para hoy, por ejemplo, para Instagram. Ni siquiera una historia. ¿Lo merecía? No somos... ¿Este no programa lo merecía? No creo que lo merezca. Yo. Capaz que era una decisión política el hecho de no anunciar. Abusando del decisión política, me parece. Sí, hay que darle 15 minutos para volver a decirlo. Hay que dejar de jugar con eso todo por es dos una, años. Todo es una decisión política. Yo. Bueno, sin embargo, es cierto, pero... Pero tampoco para repetirlo, ¿no? Cada dos minutos. Claro, y menos en este programa. Pero bueno, lo cierto es que no habíamos subido nada. Bien. No hemos subido anunciando nada de lo que va a suceder hoy. ¿Alguna mea culpa? ¿Alguna autocrítica? De hecho, sí. Por eso. Sí, porque yo dije que me iba a cargar de ahora más de las redes a falta de un CM. Yo pensé que igual había subido la foto del gato que estaba acá en el Lola Vázquez. No, no. No estamos hablando de ningún presidente, no. Sino de un gato no negro. No estaría con nosotros. sí, de un gato negro que ronda el centro cultural. Con un poquito de canas. Aparte, con unas canas, se ve que tiene experiencia ya. Con lo cual lo podemos identificar cada vez que lo vemos y vos, decimos. Por lo menos, para mí son todo igual. Pero... Y nos hemos hecho amigos. Sobre todo conmigo, porque yo tengo mucho feeling con los gatos. Felinos. Sí, sí. O sea, si me vas a elegir, por ejemplo, entre gato y perro, todavía te voy a elegir gato. Entre un perro y un tigre, por ejemplo. Un tigre. Si me prometés que no me va a hacer nada. Bueno, eso... Es mucho más interesante decir tengo un tigre, convengamos. Pero no sé si... Ya, alguien... ¿Hasta dónde ha llegado el estire para decir que tendría un tigre? No sé si puede... alguien puede prometer eso, que no te va a hacer daño. No, bueno, ya que estamos fantaseando, permitime fantasear que... Incluso los gatos te pueden hacer un daño, ¿no? Y los perros. Sí, sí. Hay perros que... Imagino un daño menor al que te pueda hacer un tigre. Bueno, depende de qué tigre, depende de qué gato. Sí, si es un tigre cachorro puede ser, pero claro. No me la quiero jugar. Yo no he tenido nunca gatos. ¿Se dice tigre cachorro? ¿O el cachorro es exclusivo para los perros? No sé, puede ser. Te puede ser. Los gatos, ¿cómo se dice cuando son pequeños? ¿Cachorro? ¿Cachorro de gato? No sé. Pero bueno, te pregunto. Acabas de decir que sabes muchísimo de gatos, de felinos. No, dije que me llevo bien. No dije que supiera demasiado. Bueno, Juani. Es lo mismo. Y en una charla de ascensor es lo mismo. Y otra cosa importante, que en esta introducción, lo único útil que hemos dicho, y entre comillas útil, son las redes sociales. Y no mencionamos, siendo Pachirmata un programa de música, que hoy es 22 de noviembre y es el Día de la Música. ¿Es el Día de la Música? Es el Día de la Música. En la cual, por una decisión política, no vamos a tener música. No pasaron ni los dos minutos. Mira, hay. Ver, me están mandando un mensaje. Héctor. Mire. Siempre es un. Como lo quemaste. Una escucha fiel. Dice que si el gato es político, hace daño. ¿Sí? ¿Cómo? Si el gato es político, hace daño. Así que. Qué buena frase. Hacete cargo. Claro, no, yo entendí otra cosa. Entendí si. Que nos iba a contar cómo se decía, si era cachorro o no era cachorro. No, no, no. ¿No tiene esa información? Lo dudo. Si la tiene, puede venir a hacer una columna. Sí, el día de mañana. Tranquilamente. Es más, en este momento puede venir a hacerle una columna. Claro, la puede hacer por audio de WhatsApp. Tiene 45 minutos para llegar a la radio y hacer una columna sobre. Sobre felinos, algo que quizás no sabe. Sobre felinos pequeños. Bueno, como nosotros generalmente. Que no sabemos sobre música. Y sin embargo, estamos hablando de que es el día de la música. Pero creo que el origen es algo medio católico. Una santa patrona. No me he interiorizado demasiado. No me ha interesado demasiado. Sí, yo desconozco. Es verdad lo que vos decías, pero desconozco. Aparte, hay que utilizar la típica frase de aquel que detesta, ¿no? Que denosta el Día del Amigo diciendo, besos todos los días, todos los días, día comercial. Hay que decir, el Día de la Música, todos los días, loco. Bueno, sí, podría ser. Aparte, ¿quién se dio esa potestad para decir, este es el Día de la Música? Claro. ¿Quién? Totalmente arbitrario. Claro. Más allá de que quieran decir que hay un argumento, que qué sé yo, no nos interesa. Es como el Día del Amigo, ¿no? Que como vos bien decías, alguien lo podría llamar un día comercial, pero no es el día que pisó la luna por primera vez. Claro, horrible. Horrible el argumento. No tiene ningún tipo de correlación una cosa con la otra. Es como. Yo nunca lo entendí realmente. No. Porque no hay que entenderlo. Pero bueno, como hablamos de que es el día de la música, lo que vamos a hacer ahora es escuchar. Música. Un poco de música y un poco de música brasilera. Así que ahí va en Pachidermata Ney Mato Grosso. Do meu fubá. Olha seu Nicolau, que o fubá se vai, pego no meu pica-pau e um tiro sai. Então eu tenho pena do susto que levou, e uma cuia cheia de fubá eu dou. E alegre já voando e piando, meu fubá, saltando de lá para cá. Um tico-tico só, o tico-tico lá, está comendo todo meu fubá. Olha seu Nicolau, que o fubá se vai, pego no meu pica-pau e um tiro sai. Então eu tenho pena do susto que levou, e uma cuia cheia de fubá eu dou. E alegre já voando e piando, meu fubá, saltando de lá para cá. Houve um dia, porém, que ele não voltou, o seu gostoso fubá o vento levou. Triste fiquei, quase chorei, mas então vi, logo depois não era um e sim já dois. Quero contar baixinho a vida dos dois, tiveram ninho e filhinhos depois. Todos agora por ali saltam aqui, comendo todo no fubá, saltando de lá para cá. Um tico-tico só, o tico-tico lá, está comendo todo meu fubá. Olha seu Nicolau, que o fubá se vai, pego no meu pica-pau e um tiro sai. Então eu tenho pena do susto que levou, e uma cuia cheia de fubá eu dou. E alegre já voando e piando, meu fubá, saltando de lá para cá. Quase chorei, mas então vi, logo depois não era um e sim já dois. Quero contar baixinho a vida dos dois, tiveram ninho e filhinhos depois. Todos agora pulam ali, saltam aqui, comendo todo no fubá, saltando de lá para cá. Um tico-tico só, o tico-tico lá, está comendo todo meu fubá. Olha seu Nicolau, que o fubá se vai, pego no meu pica-pau e um tiro sai. Então eu tenho pena do susto que levou, e uma cuia cheia de fubá eu dou. E alegre já voando e piando, meu fubá, saltando de lá para cá. Thank you. Pachi Ermata. Una alternativa a los sonidos cotidianos. Seguimos en el aire de Pachi Ermata, son las 19:20 y volvimos a escuchar el pianito en este día de la música. Tal vez sea por eso. Tal vez sea una decisión política. O una señal. Una señal que nos está dando desde el más allá, Matías Di Pasquale, que nos quiere decir... El más allá de la pecera. Más allá de la pecera. Que nos quiere decir, búsquense una cortina decente. También. O tal vez quiere decir cualquier otra cosa. De lo que vamos a hablar en este momento, que es el Día de la Música, y no lo había relacionado tal vez de esa manera, pero vamos a hablar de dos músicos particularmente, ya fallecidos, uno del Uruguay, otro de Argentina. Del primero, del que vamos a hablar y vamos a escuchar dentro de un ratito una música, es de Eduardo Mateo, Ángel Eduardo Mateo López, el nombre completo, un montevideano que nació en 1940, y fue un músico y compositor, gran representante de la música popular de su país, en las cuales llevó a cabo distintos géneros, entre ellos el candombe, la balada y el bossa nova, un género del cual hemos hablado en algún otro momento, sobre todo cuando hablábamos de música brasilera. Bueno, Mateo lo llevó a la música uruguaya, de alguna manera lo combinó con la música popular de ese país, con el candombe sobre todo, un poco con la murga. Trabajó con varios artistas reconocidos, por ejemplo Rubén Rada, Horacio Buscaglia, Estela Magnone y El Quinto. Y es considerado uno de los precursores de esta fusión de candombe, de rock y distintos géneros, que más adelante fue llamada candombe beat. Porque tiene un aire también a la época de la música beat, ¿no? De los Beatles sobre todo. Así que bueno, vamos a ir escuchando un tema que se llama De Nosotros Dos, de Eduardo Mateo. 1, 2, 3, 4. Sabes bien que... Pa, que lance. Voy de nuevo. 1, 2, 3, 4. Sé que tú lo sabes bien. Si me miras, pero no alcanza donde se queda ella. Si te estoy hablando, ¿qué es lo que queda si no te dices todo? Siempre son dos que dicen esto solo siempre por vos. Sabes bien que después que tú siempre te apoyas. Is dicen estoy solo siempre por vos, siempre por vos, siempre por vos. 1, 2, 3, 4. Ahí escuchábamos de Nosotros Dos, de Eduardo Mateo, que un poquito lo decíamos en la columna y un poquito también mientras escuchábamos el tema Entre Nosotros Dos, que era uno de esos músicos que de alguna manera han sido como recordados, ¿no? De aquella columna que hicimos de músicos olvidados, o mejor dicho, traídos de vuelta. Es una especie de eso, Eduardo Mateo. Han hecho muchos homenajes, más acá en el tiempo, sobre todo. Como que, por lo que tengo entendido, por lo menos, en su época era un más oculto. Claro, más perfil bajo. Y... más perfil bajo. Y después de la muerte, después del fallecimiento, como que se lo empezó a retomar con muchísima más fuerza. E incluso hasta para ponerlo en el pedestal, por así decirlo, de los músicos uruguayos. Del otro artista del cual vamos a hablar ahora es... de Sebastián Monk, que tengo una relación de, si se quiere, de más escucha. Él tiene varios discos, en los cuales la mayoría son para niñes, pero tiene 3 o 4 por lo menos para, si se quiere, no sé si decir música para adultos, pero por lo menos música que no está caracterizada para niñes. Claro. Fue un músico argentino, con muchos años de experiencia siendo maestro de teclado. Algo que lo podemos ver mucho cuando escuchamos las canciones, que tiene mucha no sé, pregnancia el teclado en las canciones, y mucho de obras instrumentales clásicas se puede ver, por lo menos en la influencia de este músico, que combina de esa música clásica con música folclórica argentina y música popular, lo cual hace muy interesante, por lo menos desde mi punto de vista, su música. E incluso, otro fusionador, podría decirse. Otro fusionador, pero si se quiere, no tan reconocido. Hay que decirlo que sí, tiene un poquito más de perfil bajo, no es tan conocido, no es como si te dijera Charly García. Claro, sí, ni hablar. Allá en Uruguay, Mateo es un poco como que te diga acá Charly García, por decir un nombre, ¿no? Hay muchos artistas conocidos. Monk, sin embargo, es... no tan conocido, pero sí muy homenajeado. Sobre todo por la faceta que tenía en la música para niñes. Han hecho muchos homenajes en los cuales se hacían sus canciones reversionadas, obviamente. Incluso muchos artistas medianamente conocidos, como puede ser Luna Monti y Juan Quintero. Ahora lo que vamos a escuchar de él es un tema que se llama Desde que no estás, que es una especie de bolero, pero un tanto particular. Así que lo escuchamos. Desde que no estás, la bicicleta se me pincha cada rato. El dentista quiere ponerme aparatos. Desde que no estás, mi mamá me hizo un desastre en el flequillo. Hace un mes que tengo al perro con moquillo. Desde que no estás, nada me sale bien. Desde que no estás, nunca más volví a ser la banderada. Me quedaron las muñecas despeinadas. Desde que no estás, nadie se asoma por la pared del fondo. Y en la pile me da miedo ir a lo hondo. Desde que no estás, todo ha cambiado. Ningún chico de la cuadra. fácil volver sola de la escuela. Desde que no estás, ya no paso por tu casa despacito. Junto miga de galleta en los bolsillos y me pierdo los mejores dibujitos. Mi cumpleaños, voy al cole y pinto tu nombre en el baño. Desde que no estás en mi casa, rompo todo lo que toco. Caí al vicio y me volví a comer los mocos. Desde que no estás, a mudar prontito al barrio. Ahí escuchábamos Desde que no estás, de Sebastián Monk. Y haciendo un poquito de revisión, ¿no? Lo que hicimos, una breve descripción de los dos personajes, de los dos músicos de los que hablábamos recién, de Eduardo Mateo y de Sebastián Monk. Nosotros, por nuestra parte, nos vamos a una breve tanda escuchando Salva Pantallas Lento. Y ya volvemos con más Pachi de Armata. Corriendo.

otro quien habla de eternidad. Quiero pasar el tiempo con alguien que me aguante y que entienda lo que siento. Cuando estemos volvemos en el aire de Pachirmata. Sonaba Axis Mundi de Alex and Wander. Tan mencionado en este espacio. Tan mencionado. Tan querido. Tan mencionado. Sí, sí. Hemos hecho columnas especiales. Hemos vuelto a hablar cuando salió su último disco recientemente, Latinoamericana. Es cierto. Y ahora vuelve a modo de fichas. De pausa. A modo de fichas vuelve Alex. Pero esto no es casual, como tampoco es casual cuando escuchábamos el cover lento de Salvapantallas. ¿Qué unirá? No es casual. No es casual. ¿Cuál será el link entre la banda de los chiques argentines de Salvapantallas y Alex? Para ¿cuál mí es el link? No hay ningún tipo de link. Es no toda ningún... una fantasía que estás sembrando. Es toda una decisión política. Y sí, es una decisión. Es una musical, fantasía. Por lo menos, porque ambos van a estar en el Lollapalooza 2019, aquí, ¿qué es en eso, la Juani? Argentina. Es un día es comercial, un me parece. Mega festival, pero estamos en el Día de la Música y me parece importante debatir un poco, ¿no? De lo que significa el Lollapalooza en particular, y quería traer a la mesa, en este caso con vos. Bien. ¿Qué significan también los recitales en general? No lo sé. Digo, ¿cuál es? No te pido una definición muy conceptual. Quiero algo bien íntimo, quiero algo bien personal, quiero que me cuentes. ¿Cuál es tu experiencia con los recitales? Mi experiencia. ¿Sos de ir? ¿Con los grandes recitales? ¿Los pequeños recitales? Lo que quieras. Bueno, es una pregunta muy amplia. La cual voy a responder de la manera menos óptima posible. A ver. Y voy a decir no. No fui a ninguno. Acto seguido voy a tratar de rememorar algún recital. O si son de tu interés, muy digo, poco, si te generan cierto hype, como se diría en inglés. Por ejemplo, festivales tan grandes, como es el caso de Lollapalooza en particular, que siempre hay mucho revuelo, si se quiere, en redes sociales, cuando, como sucedió hace poco, se dice cuál es el lineup y cuáles van a ser las bandas y qué día van a venir. Mirá, viene este artista internacional o una banda local que te interesa mucho. Sí, a mí lo que me sucede, sobre todo con el Lollapalooza, es que la mayoría de las bandas que están ahí, generalmente no las conozco. Yo particularmente soy de escuchar más música nacional, sin embargo, es como que siento que no es la música que yo escucho, claro, la que está ahí. Y como te decía, por lo menos las bandas que están en tamaño más grande, de escritura por sí, lo menos. Los headliners, no sí, las conozco. Creo que se dicen ahí. Mira, ¿cómo no vas a conocer? Los Arctic Monkeys. No, ¿quiénes son esos? Juani. ¿Cómo no vas a, por favor, te los lo pido? Los monos antárticos. ¿Qué? 21 Pilots. No, Lenny Kravitz, ¿no conoces a Lenny Kravitz? La Mona Jiménez. Sí. Está bien, eso. Que no está arriba del todo, pero está. Yo hablaba de los que están... Vicentico. Sobre todo arriba de todo. Sí. Por lo menos algunos conozco. Claramente. Vos decís, la Mona Jiménez la conozco. El Vicentico conozco. De ahí que te interese es otra cosa. Claramente. Arctic Monkeys conozco, pero muy poco. No. Los grandes eventos, por lo menos, no me interesan por varios puntos. Primero porque nunca podría pagar una final, entrada. Al final, alta respuesta te trajiste. No podría pagar una entrada. Y después, te la regalan. Musicalmente... Si me regalan, iría. Sin embargo, de arriba hasta un rayo. De muy mala gana iría. Porque decía que te invitan, querido. Tendría que ir hasta allá. Una vez me. Ahora que me hiciste acordar, una vez me regalaron una todo entrada. Lo que sale. Una vez me regalaron una entrada para ir a ver a Abel Pintos. Bueno. El cual fui a ver. Ah, bueno, fuiste. De mala gana, pero fui a ver porque de arriba hasta un rayo, Juani. Pero. ¿Fuiste con alguien? Fui, sí, y de mala gana. Y de mala gana. No podía sino poner mala gana. Que te obligaron. No, no, pero... Porque encima que te están invitando, le pones cara de orto todo el recital. Bueno, Juani. cosa que pasa por... ¿Para qué me invitan? ¿Sabe cómo me pongo? Cuando me invita, sabe que voy a estar de mal humor. Claro. Bueno. Así que... Nunca te voy a invitar a nada que no quieras. No, no. Fui... Sobre todo... Porque no me di cuenta que no me gustan los recitales masivos. Es como que no... Está bien. Acá se viene la otra parte, si se quiere, del cuestionario, el interrogatorio, que es... Dije recitales, pero en mi caso también he tenido experiencias mucho más, si se quiere, minúsculas. A ver. No en el sentido peyorativo, pero sí digo en espacios más pequeños, reducidos, con bandas más locales. Siento que se disfruta un poco más. Tal vez una perspectiva, estar un poco más cerca del artista, ¿no? En este caso, de quien hace la música o cualquier tipo de arte. No sé, lo escuchás más, tal vez. A mí me pasa que en los grandes recitales, que he ido poco, no se escuchaba tan bien, ni siquiera. Claro. Era como todo muy, muy grande, ¿viste? Y no terminabas. A veces, ¿viste que te pasa? A mí me pasa mucho cada vez que voy a ver a alguien, sobre todo si no lo conozco o si no conozco todos los temas, que me gustaría escuchar la letra, lo que cantan. Y muchas veces el sonido falla, sí, ¿no? El estar tan lejos, quizás, ¿no? Si es algo multitudinario. O tal vez problemas con el sonido de que algún instrumento tape la voz o esté al mismo nivel, lo que hace que se tape, o que si no entendés la letra. El bullicio. El bullicio. Pero a mí igual cuando me voy a ver una banda, sobre todo si es una banda de rock, me gusta estar adelante, saltar, empujar. Claro. ¿No? Ser golpeado. El folclore. Es peligroso igual, a veces. Ser golpeado, pero en el buen sentido, ¿no? Existe un buen sentido para eso. No lo sé. Calculo que sí. Te saco de ahí. Salí de ahí, maravilla. Sí, bueno, también es cierto lo que decís de, si se quiere, un poco más íntimo cuando hablamos de esto de espacios más reducidos, que también te ayudan a, de alguna manera, a compenetrarte o quizás acercarte más a él o la artista. Digo, ¿por qué no charlar si te interesa realmente? Digo, si estás metido quizás en la música o te interesa saber cómo compone o cómo trabaja, poder acercarte desde ese lado, digo, incluso desde hablar con la persona. Cosa, imagino, mucho más complicada querer hablar con Alex Turner, el cantante de Arctic Monkeys, cuando termine su performance en el Lollapalooza. Sí, no solo por una cuestión de distancia, sino por el idioma en este caso, me imagino. Pero capaz sabes hablar inglés y. Bueno, capaz él sabe hablar español. En mi caso, no me podría comunicar con nadie que hable inglés, por lo menos señas. No fluido. Por señas, tal vez, pero no sé si le voy a poder preguntar muchas cosas. Ponete a prueba. Pensaba, hay los recitales tan masivos, ¿no? Por ejemplo, pensaba en el que se me viene a la cabeza es el de Roger Waters, que hace un recital que hay gente que confiesa ir y terminar viéndolo por una pantalla. Claro. Algo que yo digo, bueno, una pantalla lo que suena ilógico. En digamos, mi casa. Claro. Así que desconozco igual esa experiencia de ir a un recital tan masivo. Tan masivo, claro. Yo tampoco he tenido. Podría ser ese o ver a los Rolling Stones, suponete, que en un momento han venido acá a La Plata. Pero siento que es una experiencia que está bien, no debe ser lo mismo que verlo desde la pantalla de tu celular o de tu computadora. Sin embargo, tampoco es tan distinta. Entonces prefiero, no sé, artistas más locales. Claro. Artistas donde vos podés sentarte, tenés al lado la canción, escuchás lo que se dice. Es un claro, son justamente experiencias distintas. Lo que mucho escucho en relación al Lollapalooza de la gente que ha ido a diferentes ediciones, hablan un poco también en clave de experiencia y un poco de exploración o de encontrar bandas o artistas que uno no fue a buscar. Porque también lo que sucede es que uno está pagando una entrada, quizás para ver de un lineup gigantesco, ver dos o tres bandas, ponele, o dos o tres artistas. Por ejemplo, en mi caso, la verdad, creo que de todos los invitados al Lollapalooza 2019, me interesa particularmente y especialmente Alex and Wander. Sin embargo, si uno va toda una jornada, se va a encontrar con muchos otros artistas, otras bandas. Y quizás, ¿quién te dice? Encontrás algo que te puede llegar a volar la cabeza, digo. ¿Cómo puede que no? Un disparo. Bueno, eso también, pero creo que no va con la tónica de lo que venimos hablando. Pero creo que puede suceder, digo, creo que uno puede llegar a sorprenderse Y justamente de aquellos que son mucho más pequeños, ¿no? Y que uno, como decís vos, no aparecen en letra grande y quizás aparecen en la letra súper chiquitita. Y quizás cuando tocan la gente se dispersa y se va a comer algo y se va como a hacer otra cosa. Qué feo igual que pase eso. Y pasa. Del lado del artista, digo. Uno. Bueno, pero también... Y otro debate que se puede instalar en relación a Lollapalooza es esto de... Que un poco lo hablamos al principio de lo comercial. No, esto de... quizás pensándolo incluso desde Alex, ¿no? Y desde las letras que vienen más desde la lucha, desde la resistencia. Y siempre hay algún que otro que dice, ah, pero entonces te estás vendiendo. Estás yendo a un, no sé, recital masivo, qué sé yo, súper comercial. Pero digo, tanto para artistas ya medianamente conocidos como para los que no lo son tanto, viene bien también esta difusión, digo. Sí. Obviamente, te digo, no van a convocar la cantidad de gente que convoca la banda estrella de la edición. Pero sí se van a encontrar, por efecto colateral, con mucha gente escuchándolos. Entonces, yo creo que eso te sirve. Sí, sí, si hablamos en términos de servir, es probable que te sirva. Pero bueno, igual hablamos desde la experiencia nula, ¿no? Que tenemos de, sí, sí, de ir a... Sí, sí, hablo desde experiencias de otras que me han contado. Pero sí. Yo particularmente no he ido, ni tampoco sé si lo voy a hacer. ¿En algún momento de tu vida? ¿Y si te regalo una entrada, Juani? ¿Cómo? ¿Y si te regalo una entrada? Ah, pero por supuesto, voy como vos. Voy de mala gana, pero voy. Y después te tocan todos los artistas que vos no querías. Como, por ejemplo, ¿hay alguno de ahí que vos digas... No solamente no lo conozco, sino que me disgustaría verlo? Y pero si, ¿cómo me va a disgustar si no sé lo que hace? No, bueno, ¿qué clase de prejuicio sería eso? Tal bien, formulé mal la pregunta. ¿Hay alguno de esos artistas que vos no te gustaría verlos, no, pero sí conoces? No, creo que no. Ni siquiera... Obviamente hay muchísimos por los cuales no pagaría una entrada, pero de ahí a sí, que, lo decís, Juani, tira no, nombres. No, un montón, la gran mayoría. Digo, creo que son pocos los que uno puede decir, bueno... Por estos pago lo que vale, por estos me movilizo, por estos voy. Pero de ahí a que te disguste y que te quieras ir, digamos, ya me parece un poco mucho. No sé, capaz vos tenés bastante resentimiento hacia alguien en particular. Hacia capaz, todos. O capaz te pasó capaz te pasó en algún recital en el que te tuviste que ir porque no te gustaba lo que escuchabas. No. Nunca has llegado a ese punto. No, creo que directamente no he ido a recitales. Pero a muchos. Claro. Pero nunca, no, ni siquiera con las películas, porque lo pensaba, bueno, en relación con tal vez alguna película. ¿Irte del cine? Recuerdo gente que se ha ido del cine, sí, por no gustarle películas. Bueno, yo me he ido, pero cuando era chiquito, y no porque no me gustaba, sino porque me daba miedo. Fue la película, creo que se llamaba Dinosaurios, así, y trataba de dinosaurios. Pero no era de terror. No. Era de dinosaurios. Era de Disney. Únicamente. Claro, pero yo era muy chiquito, o creo que era muy chiquito, capaz tenía 16 años. Y hacía mucho ruido para mí, era todo animada, pero digo 3D, una cosa así, y me tuve que ir. ¿No estarás hablando de Pie Pequeño? No, estoy diciendo 3D. No era 3D, Pie Pequeño. No, bueno, era dinosaurios, pequeño, dinosaurios. Se llamaba Dinosaurios, así literal. Ah, Dinosaurios. Dinosaurios. Sí, no sé si la recuerdas. No la recuerdo, así que no me puedo reír de... Casi seguro que se llamaba Dinosaurios. Y lo que sí estoy seguro es que me fui. Pero claro, y vos, pero ya eras chiquito y te fuiste del cine solo. Con mi madre, con mi madre. ¿Tu mamá se levantó y se fue o sí, dijo, sí, no, vas a ver la película? Porque no, me sacó. Sacó por mi bien. Salí de ahí, maravilla. No recuerdo haberme ido nunca del cine. Sin embargo, sí recuerdo a gente que se fue. Y sin embargo, pero sí, igual... sí recuerdo haber tenido ganas de irme. Pero dije, bueno, ya pagué, no me voy a ir. Aunque sea una película muy, muy mala. Me voy a quedar a ver. Bueno, igual vos estás diciendo que has visto gente que se retiró del cine en plena película, imagino, a mitad de la película. Sí. Pero vos no podés saber a ciencia cierta, a menos que se vaya gritando, ¡qué película de mierda! No podés saber por qué se fue. Capaz le llegó un mensaje de, no sé, volvé, y se tuvo que volver. Bueno, o capaz se sentía mal físicamente. Quiero creer que era porque la película realmente era muy mala, y lo era. Claro, bueno, estabas condicionado, mirá, sugestionado. Incluso la recuerdo, fue hace muchísimos años, probablemente más de 8. Se llamaba Dinosaurios, la película. Era una película, escuchá, Hansel y Gretel, ¿conocés? Sí. Bueno, una reversión china de Hansel y Gretel, de una película que, suponete que yo la estaba viendo en el 2011 y era del 2008 y la estaban estrenando a las 3 de la tarde en el cine de acá de La Plata. ¿Y por qué qué te llevó a elegir esa película? Entre tantas otras que imagino que había. Sí, no lo sé, Juani. Ahora, ¿volverías al pasado? de no ninguna manera volvería a verla. Capaz sí. Te invitaron, decir la verdad. No. Nadie me podría haber invitado a eso. Nadie sería tan malo conmigo. Y recuerdo que en el cine, en ese momento, había muy pocas personas. Era las 3 de la tarde, suponete. 2 de la tarde. Claro, sí, no es un horario. Y éramos a menos que sea, 3 amigos y 2 o 3 personas más en todo el cine. Y de las cuales 2 personas de esas se fueron. Y uno, recuerdo que había dicho algo, no recuerdo qué, pero en este momento me recreo la situación yéndose diciendo qué película de mierda. Mira. Y dudo que lo haya dicho igual, pero ahora que lo dijiste vos, tal vez pasó así. Desconozco. Mira. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a escuchar un tema de Leo Maslía que nos va a abrir la puerta para hablar de algún otro tema o para irnos, no lo sé. Así que yo diría que el segundo. Cierto día, Gregorio Samsa se despierta con el aspecto asqueroso de un gran insecto acostado de boca arriba. Quiere darse vuelta y no puede. ¿Qué carajo es lo que sucede? Se hace tarde para el trabajo. A la puerta su madre llama y él está clavado en la cama. No consigue encontrar sus brazos. Qué curioso, ¿dónde se esconden? Y esas patas que no responden. Viene el resto de la familia, todos juntos, de mal talante. Le reclaman que se levante. Menos mal que él cerró la puerta en la noche antes de acostarse. Por un rato podrá ocultarse, pero oye la voz del jefe que lo vino a buscar a casa para ver qué es lo que le pasa. Vamos, vamos, Gregorio Samsa, no me venga con cosas raras. Salga rápido y de la cara. Él contesta que está en problemas, pero nadie le entiende un pito. Sus palabras parecen gritos, ya no tiene cuerdas vocales. De sus mandíbulas gigantes manan líquidos repugnantes. Finalmente, con gran esfuerzo, se levanta y su boca acierta a girar la llave en la puerta. Antes de que todos lo vean, piensa si esto es un sueño loco. Me despierto dentro de poco. Y si el cambio es verdad y a todos al mirarme le viene un chucho, no es mi culpa, lo siento mucho. Se tendrán que tomar la pena de cuidar este par de antenas y dejar de comprar vaigón. Ya nos están echando, ya se escucha la música de cierre. Esto es una decisión política. Esto es una dictadura, viejo. Ya el operador. Y como vemos que el operador maneja. Productor. Todo. Maneja esa maquinita. Maneja. Ya suena pájaros. Ya, eso es lo que te estoy diciendo, Juan y Jan, nos están echando. Y bueno. Rápidamente, entonces, sensaciones del capítulo 31. Bien. Bueno, dije brevemente, pero tampoco para. Juani, no comprendo más que brevemente por una palabra. Así que. Tenía que ser bien. Decime. No podía ser fantástico. La tuya. Fantástico. Una ya que película estamos... de mierda. Una película de mierda. Son bueno, tres palabras, pero bueno. Lo que pensábamos para esta columna, que ya nos estamos yendo para. Claro, ya no hay columna. Para que nadie. Ya no hay columna. Pero bueno, lo que decimos, íbamos a leer un cuento. No hay tiempo, así que no lo vamos a leer. Y en todo caso no lo habíamos elegido. Así que de todas maneras nos vino bien. Le decimos a la gente que puede pasarse por la biblioteca y leer alguno de esos cuentos que no vamos a leer en este momento. Nosotros por nuestra parte nos vamos. Le agradecemos a la operación técnica, a Matías Di Pasquale, a Juan Ignacio Lago, que ha hecho las veces de co-conductor / ayudante, como le dicen algunos. Vas jefecito también. El jefecito. El jefecito. El más cherano de este equipo porque le pone mucha garra. Exactamente. Y siempre dice, te vas a convertir en héroe antes de cada programa. Nunca sale. Y nunca nos convertimos en héroe. Todo lo contrario, más bien. Así que nosotros nos despedimos. Esperemos estar con Tincho la semana que viene. Y le mandamos un gran abrazo. Así que nos vemos. Chau. No puedo creer que ya no estés. No te vas.